Yeah, this is very true. Oh, I better check the tires on it. Final horn or something like that, dude. になると予想される今年8月は猛暑となった3年前の平成22年。 Estamos en zona declarada de desastre natural. Los daños son irreversibles. El tornado arrasó con absolutamente todo. Los testimonios son desgarradores. Nuevamente, la furia de la naturaleza no perdona. No se vaya, lo mantendremos informado sobre las consecuencias de este desastre natural. Condition after a severe beating. And, or let's just say that's what I'm doing. Bienvenida. Hola Sol, bienvenida. Hola, sí, ¿qué tal? Tratá de no pisar al perro. ¿Llamada por el aviso? Sí, vení, pasa por acá, al fondo. ¿A dónde? Ay. Acá, vení, vení. Ay, acá. Ay. Tenemos un video de eso, creo. ¿Eh? Sí, grabado. Bueno, pero no es acá, o sea, es en una biblioteca. Bueno, hoy vamos a hacer... Hoy vamos a hablar de recitales. Un tema de la Juventus que nos atraviesa, de la Juventus extendida. ¿La Juventus? La del cuadro de fútbol. No, de la Juventud, quiero decir. Ah, la Juventud perdida, divino tesoro. Juventud, divino tesoro. Sí. Recitales. Hemos hecho, como siempre, nuestro clásico punteo para no perdernos y para abordar diferentes temas. Como por ejemplo, yo estoy viendo, así me entero que mi banda favorita va a venir a la Argentina. Pipo Chipolati va a venir a la Argentina. Ay, sí, de Pipo Chipolati. Ay, sí, de Pipo Pescador. Entonces. Ay, sí, de Pipo Golosito. Aguante el H. Dale. Control al Delete. Sí. My heart. Control al Delete. My heart. Voy a comprar la entrada, ¿no? Sí. Que es el primer paso. ¿No? Hola, señor. El tema de la preventa. Con los bancos exclusivos para eventos grandes. Ay, qué dolor en el corazón de todos los fans. ¿Cómo me rompe las pelotas? Perdón, ¿no? ¿Qué quiere decir que le rompe la pelota? Sí. Eso de que la preventa, ¿no? Porque vos, por ejemplo, tenés la gracia de tener efectivo y no estar bancarizado, como yo. La gracia. Sí. Hoy no es tanta gracia. Bueno, tenés la suerte, tenés la bendición de no contar, de no estar en el sistema bancario para que te llamen y te rompan las bolas. Es verdad. Y de ver plata, porque siempre se debe. Entonces digo, voy a comprar la entrada para ver a... qué sé yo, Bob Dylan. Bob Dylan, Bandana. Bueno, empiezan con... Yo apunto a lo popular, negro. Bueno, también empiezan con B los dos. De alguna forma estamos como... A los Tech Kids, como le digo yo. Tech Kids. Los chicos. Entonces veo así que van a salir las entradas. Gracias, no sé a qué. Que ves, negro. Y digo, voy a ir a comprarlo. Llego ahí, qué sé yo, llego hasta ese Elipsis, lugar. Elipsis, por favor. Ese lugar del orto que se llama Ticketek. Sí. Aplica para todas las... capítulo donde Mauricio tiene mucho que estar. Sí, sí, sí. Hoy voy a escupir muchas porquerías. Llego a Ticketek, Ticket Portal, sí. Ticket Cadorcha, ¿sí? Hola, señor. Hola, ¿qué tal, Hola, señorita? Hola, vine a comprar una entrada. Vengo a comprar la entrada para Bandana y Bob Dylan. ¿Sí? ¿Qué fecha? El 16 de noviembre. Telonera, Bandana telonera. Están juntos en un evento, porque viste que en los festivales siempre mezclan. Sí. Ahora vamos a llegar a eso. Sí, sí, quiero una entrada. Sí. Y voy a pagarle con efectivo. No, solamente tarjeta de crédito. Es hasta el día martes. Sí. Es para clientes exclusivos. Exclusivos. Exclusivos. Exclusivos. Sí. De Bichicola. Sí, pero señorita, yo tengo acá papel moneda de curso legal convertible. Patacones. El cual sirve para cambiar por bienes y servicios, productos y servicios. Bueno, pero no, señor, discúlpeme. Que pase el que sigue, por favor. No, todavía adiós, estoy gracias. Todavía gracias, estoy gracias. Todavía gracias. La concha de tu madre. Ahí es cuando le rocío Quirós todo el local. Todo el local con un material inflamable y le prendo fuego con un cerillo. Muy bien, me encanta. Porque me no, encanta. A ver. Soy fan. A mí me chupa un huevo que haya, qué sé yo, el banco poronga detrás de... Estoy muy puteador, pero discúlpeme. Está bien, negro, exprésate. Necesito, es un tema que me toca, me roza. Sí, lo veo, te estás tocando. Está en la mano dentro del pantalón. Es algo que me toca porque después, ¿qué pasa? Hay dos o tres vivos que tienen esa tarjeta, compran muchas... Y revenden la entrada. Y la revenden 10 veces más. Sí. Entonces, necesitas tener tarjeta de crédito o acercarte a punto de venta. ¿sí? Y ahí es cuando te empiezan a engrampar que el precio, esto, que lo otro. Una engrampadora, gente, corriéndose en una habitación. Por eso, el tema de la central... Rompiendo la otra vez me estuve... ventanilla. ¿Qué? Rompiendo las ventanillas con la engrampadora. Sí, como... queriéndote agarrar. Como, ¿cómo se llama este? El relato salvaje, ¿viste? Sí. Que el chabón se enoja y rompe todo. Bueno, así, sí. Tal cual, lo mismo. Me pasó hace poco, me estuve peleando también con un teatro porque no vendía las entradas, me obligaba a comprar por Ticketek, yo quería ir a la boletería y me decían que no. Que sí, que no. Era Yuya, quería ir a ver la Yuya. Iba a cantar. Dulce, dulce, dulce. Festivales, por ejemplo, ¿no? Que estábamos hablando recién, que te estaba sí. contando. Sí. Tenemos a Yuya, a Bandana y a Bob Dylan. Sí. La rompe, ¿eh? Te digo, multitarget el festival. Ahora, a mí me gusta... Es un festival que podría estar en Córdoba, ¿viste? Que van esas cosas familiares. Claro, itinerante, sí. En las provincias. La fiesta del dulce de leche sí. en Neuquén. ¿No? Que encima esas cosas, no sé si lo conté ya, pero la fiesta, por ejemplo, dulce de leche. Sí. Cada fiesta, dulce de leche, regional, sí. provincial, municipal. O sea, hay tres fiestas de la misma cosa, se va achicando. Sí. Y la gente que hace dulce de leche... Y la gente se recopa porque es cosa de pueblo. Sí, aparte el dulce de leche garpa. Todo el mundo... vas a vender dulce de leche. No sí. es que estás vendiendo... Nutella. Sí. También Nutella. Vas a la fiesta de dulce de leche a vender Nutella. Sí, bueno, es revolucionario. Rompamos ¿no? todo. No sé igual si te dejan. Capaz hay normas no dentro sé, de... No sé, le podés poner la etiqueta como que sea. Ah. No importa. Sigamos. Bueno. Estábamos hablando, por ejemplo... El festival. El festival. Sí. Toca. Yuya, Bandana y Bob Dylan. Bob Dylan. Y yo quiero ver a Bandana, por sí. ejemplo, ¿no? ¿Y que ahora volvieron. ¿Querés ver solo a Bandana? Quiero ver solo a Bandana. Pero Bandana firmó un contrato de exclusividad con el evento este, con el festival, y solamente se presenta en este festival. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comerme a Bob Dylan y a Yuya. Estamos finísimos hoy. Me ha pasado de querer ir a ver, por ejemplo, una banda que era La Vela Puerca sí. y me enchufaron a León Gieco antes. Me lo enchufaron. O sea, carga eléctrica. Y claro, viste, León Gieco cantando la canción esa de los desaparecidos y qué sé yo, como que la bajó un poco. ¿Viste? Y bueno, negro. Pero bueno, está bien, él eligió León Gieco, qué sé yo. Igual pasa. Pasa que te pueden enchufar una Bandana con un Bob Dylan y te querés matar. O esos artistas festivaleros que están en todos los festivales, como Ilya Kuryaki. Ilya Kuryaki se está transformando. Qué triste cuando te transformas en una banda festivalera. Morfosis. Sí. Pero viste Transformers. Que hay artistas que en una son... banda festivalera. Es porque se te termina el curro, digámoslo así, sutil. Sí. Entonces necesitas recaudar. ¿Cómo recauda hoy en día? Porque vender discos no vendes. Y no. Entonces la manera de recaudar es show. ¿Dónde hay más shows? En las provincias. Entonces, sí. en capital es más difícil, porque hay más oferta. Entonces, ¿qué pasa? Las bandas se hacen festivaleras porque se van a las provincias. Entonces, sí, pero... hay un conjunto de bandas, de rotation, por todas las provincias. Pero más allá del festival de las provincias. Yo te digo los festivales, ponerle los de ahora, los del Personal Fest, Lollapalooza. Ah, bueno. Hay un montón. Ahí hay productoras. Sí, pero hay... Es lo mismo, pero refinado. Pero hay artistas que son, que vos sabes que van a pegar ahí, ¿entendés? Sí. Como Ilya Kuryaki, por ejemplo. Que está como para que vayan todos. Claro, que son como una ficha de dominó que engancha con todos, sí. ¿viste? Entonces, ya ni sabes a qué festival va porque sabes que en todos los festivales no van a estar. No tiene género. Calamaro, por ejemplo. No tiene género. Calamaro, que lo ponen porque... ¿Viste? Puede estar en un festival de lo que sea. Pasa eso, negro. El festival no tiene género. Va, apuntan a que vaya un poco de todo, gente. Sí, pero te caga la y vida. Y te obligan a ver bandas que no. Sí, tal y cual. Y ahí nunca falta el que cree que eso lo hacen para que descubra bandas nuevas. Sí, pero es mentira. Pero es mentira. Pero se descubren es como bandas, muy naif. Se descubren bandas nuevas por YouTube. Bueno, estamos en el festival, ¿no? A todo esto, cuando vimos dónde era el festival, nos enteramos en qué predio era. Que sí. generalmente es en la reconcha de la lora. Tal cual. O sea, tenés siempre un... es lejos. Siempre, para siempre el pobre, lejos. ¿No? Porque hay gente que tiene autos que te puede pagar un estacionamiento, que te puede ir es que venir. Está pensado para el que tiene auto. Entonces te dice... ABC1. Estacionamiento para 100.000 autos. Para el cliente del banco, claro. del capítulo anterior. Sí, sí. Pero después resulta que para el que va con auto, todo bien porque es bajando la autopista, todo perfecto. En 5 minutos hay está en accesos. La casa. Sí. Claro, para nosotros nos queda como ir a Chivilcoy, por ejemplo. Mal. ¿Viste? Llegamos mejor a Chivilcoy. Y caminando llegas mejor. Claro. ¿Viste? Como ese predio que está ahí al lado del aeroparque. Hay un predio ahí por donde está Costa Carrasco, ¿cómo es? Salguero. Punta Carrasco. Costa Salguero. ¡Ay, Dios! Carrasco. Inventa lugares el chavo. No, está. Carrasco está también. ¿Viste? Y está al lado del aeroparque. O sea, la forma más común y más simple tomarse que tenés es llegar con un avión, ¿viste? Porque caminando no llegás, con los bondis no llegás. Solamente con taxi, hay mafia de taxis, ahí está, perdón. Estás violento, sí, yo te estoy dejando. Se me está saliendo. Yo estoy espíritu. Acá disfrutando de verte sufriendo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Amén. Agarrémonos de la mano. Después, bueno, dentro del predio. Sí, con tele, estás adentro. Sí, al lugar gigante, sí, que ves al artista a tres cuadras. O el lugar chiquito, apretado las y sudoroso. Las carpas. No, no, pero ya saliendo del festival. Ya saliendo del festival, digo, ¿eh? Slide shows. Hablando de un recital cualquiera. Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Ponele que vamos a ver a Bob Dylan, ¿no? Bob Dylan. Podemos cortarla, porque cambiamos de... Bueno, elegí uno, te dejo que elija. Vamos a ver a alguno que ya no exista. ¿A quién? ¿Alguno que ya no exista? No sé, negro. A Cacho Castaña. Todavía existe Cacho Castaña, tiene un bar. Tiene un bar y nosotros no, negro. Cambiemos de tema. No, Cacho Castaño, no, Sandro. Sandro, ahí está. Bueno, vamos a ver a Sandro. Vamos a ver a Sandro. Sandro de fuego, tocan. Sí. Con el heno de telonero. Y bueno, te puede tocar un lugar en donde es gigante. Sí. ¿Viste? Y lo ves a 10 cuadras. O te puede tocar un lugar chiquitito, bueno, todo apretado, pero... molesto, sudoroso. Eso depende. Pero eso vos lo sabés de antemano, negro. Sí, pero depende del gusto de cada uno también. Vos sabés que si vas a, por ejemplo, a la trastienda, sí, vas a ver de una forma. Y se, sabes que si vas a Ferro, ponele, que ya no se usa Ferro. ¿Por qué a Ferro? En una época iban todos a Ferro, discúlpame. Si vas a Vélez o a River, sí, lo vas a ver de otra forma. Entonces, por ejemplo, voy a particularizar. Sí. A mí no me gusta el recital de estadio. Sí. Me gusta, mientras más chiquito, mejor. Uh-huh. Entonces prefiero escuchar, ¿entendés? Sí. Ahí dice justo, mira, también la acústica de cada lugar. El uh-huh. lugar chiquito... Es para escuchar. Sí. ¿Qué me miras? Nada, nada. Me quedé. Estás mal, boludo. Estás mal. Me causó gracia que dijiste lo de Ferro. O sea, como muy retro. Como que va a aparecer. No puedo ser vieja, no sé, tranquila. Diego Placente por acá. Fierita cuando era más goma de lo que soy. Algún jugador así retro por el momento. Bueno, sigamos, negro, por favor. No nos metamos dentro. Bueno, gracia. Ahí dentro del predio, ¿sí? El tema de la barra. Sí, que eres el chico. Solamente vende cerveza o fernet de litro. Chico, las seducidas y abandonadas tocó en Ferro. Ah, sí, mira vos. No, ni idea. Seguro con Bob Dylan tocaron. Ni idea. El tema ese de lo que venden, que te venden esa cerveza pedorra, asquerosa, que todo el mundo conoce. Sí. Ah, o Brahma, decías. No, en realidad se puede desdoblar. Que cada uno le dé su interpretación. Sí. El cacheo, cuando vas a entrar a un recital. A mí me pone mal que me toquen. ¿Por qué te pone mal que te toquen? A mí me han tocado mal, heavy. Mel. O sea, se entiende que debe haber gente que pase cosas. Un arma entre las bolas, sí, por ejemplo. Pero me han como apretado. Igual está bien porque lo dividen entre hombres y mujeres. Que en realidad no sé si está tan bien porque el género y todas esas cosas ahora cambian. No nos pongamos finos tampoco. ¿Viste? Uno tendría que elegir... ¿Quién lo quiere cachar? Claro. Aunque habría vivos que se dejarían cachar por mujeres, claro, y esas cosas. Pero igual el cacheo es un toquecín, el toquecito. Bueno, pero depende. Si te toca, si vos te sentiste invadido, ultrajado, tu intimidad. Claro. Bueno, el cacheo dice y la mugre del piso. Sí, la mugre del piso del recital típica. De pisar y... Si es estar en el exterior, y si llueve, olvídate. En el exterior, que bueno, pero son vicisitudes, negro. Son cosas de ir a la aventura a recital. Vos sabés que vos te vas predisponiendo porque sabés a dónde vas y cómo es la onda. ¿A dónde vas? Sí. Sí. Vamos a ir a ver. Va a venir a tocar también Setu Yabú y vamos a ir también a verlo. One Hit Wonder. Fauna recitalera. Los pogueros. Sí. ¿Cómo te caen los pogueros? Gente que agita. A mí me caen re bien. Depende igual la banda que estés viendo. A mí me cae re bien así el frenesí. A mí... No el frenesí de la banda, super banda internacional. Y ese lobby que es el público argentino es el mejor del mundo. Ah, sí, sí. Que eso lo dicen en todos lados, chabón. O sea, después ponete esos videos de mierda que hacen que con recortes, ¿viste? Sí, sí. Mirá, dejate, somos el mejor de público del mundo. Ni el mejor ni el peor. Uno más, chabón. Que eso es especial. Y pero no. eso es del ser argentino de sí, madre, te lo tengo más grande. Sí, sí, sí, fálico, sí. Obelisco, todo. Todo tiene que ver. Fálico, disco. Fálico, obelisco. Ah, obelisco. Negro. En contraparte a los pogueros, como decías vos... Está... ¿El sector de los tranquilos? Vos estamos hablando. Sí. El sector de los tranquilos y la parte de atrás. Vos vas a un recital con Mauricio. Estás re emoción, tenés así como todas las ganas de todo. y das con un chabón que te dice, yo me quedo con el costadito porque por la duda, viste, negro, si salta, no sé qué onda. No, tampoco así. Sí, negro. No, yo me quedo con el, no te digo por la duda si salta, no me jode que salten. Lo que pasa es que yo voy a disfrutar la música, ¿entendés? No, sí, yo te entiendo. Se disfruta la música, las dos cosas. Se disfruta la música como se disfruta una obra de arte. A ver, la música la podés disfrutar en tu casa con unos buenos auriculares. Sí, pero estás viendo en vivo. Con un buen sistema de sonido. La estás viendo en vivo. Estás viendo todas las cositas ahí, paradas en el escenario. Cositas paradas. Suena feo, sí. Eran los muñecos de los lavaderos, los de autos. Ah, sí. Sí, que son cosas paradas, que se cosan. ¿Quién toca hoy? La banda de los lavaderos. Bueno, los trapos y banderas. Sí. Esto es muy de rock, chabón, muy de rock, viejas locas, esas cosas. Es muy de rock, en realidad, porque me parece para el rock de afuera también. Es igualmente, muy de fan también, los fans. Sí, de andar coloreando las banderas. Depende, pará. Porque una cosa es los trapos y otra cosa son las banderas. Sí, claro. Porque los trapos sí son de la jite. Son de cancha. Las banderas son de la típica fan que se juntan y hacen una bandera, la mandan a hacer, digamos. No es que la dibujan, viste, con un fibrón, sí. Esas cosas broncha, bien broncha. Que es el trapo de la jite, ¿entendés? Sí. Es como, son cosas distintas. ¿Algo más que agregar, negro? A ver, contame. Los que se suben a cococho. ¿Cococho? ¿Qué? Está mal subirse a cococho, porque el de atrás no ve, señora. ¿Me entiende? Joven, bueno, argentino, que te querés levantar a la minita. Pero te corres. Que tenés puesta su órgano en la nuca, sudando todo el tiempo. Que no le ayuda. La verdad que no le ayuda. Va a estar saladito. Higiénico para la noche. No es. Va a estar saladito. Un poco de limón un poco y sal. De limón y un tequila. Claro. Sí, yo he visto películas. Tequila bumbum. No quiero hablar porque ya hicimos una vuelta de esas cosas. Ya volveremos. Vamos a parte 2. Bueno, y te tomas la visión, justamente. Piensa en el prójimo, señor. Piensa en el prójimo. Basta de yo-yoísmo. Te corres un poquito. Yo sí, digo, no. Hay gente que, sobre todo las minas, que son muy, yo muy petizas. Yo soy bajita. Todos los bajitos. Yuya, era Paquita de Yuya. Y no veo, boludo, no veo. Tengo que estar, hago como una danza ancestral, por la cual me muevo hacia los lados continuamente, porque la persona que está delante es más alta. Siempre, eso pasa siempre. Es una regla de oro que está escrita sin cumplirse, está cumplida sin escribirse. Los que filman todo con el celular. ¡Oh, hay que matar a todo el mundo! Es muy molesto. Es muy de New Age. Está mal, chicos, es muy de está mal. Millennial. Vivan el momento, pero el momento de verdad. La otra vez yo fui a un recital y había una mina transmitiendo en vivo, viste que ahora se transmite en vivo. Bueno, pero eso está bien. No, pues estuvo todo el recital con un celular común, como si fuera. Está bien, pero eso es un servicio. ¿Pero quién te lo va a ver? No importa, siempre hay alguien que está buscando, negro. No. Eso es un servicio. ¿Ves con eso no? Hay que disfrutar. Pero sí, el tema del registre. O sea, yo voy y lo disfruto porque sé que seguro que alguien ya lo va a grabar, que se va a tomar la molestia, claro. Me va a subir. Entonces digo, ¿para qué carajo lo voy a hacer yo? Y listo, ya y está. Y con un mejor celular o con claro, un mejor. Claro, mejor que el mío, seguro. Fíjate. Bueno, los baños meados y mugrientos. ¿Qué eso es? Los baños meados y mugrientos. A uno lo asombra cuando hay un baño que no está meado ni mugriento y en un bar o en un boliche. Pero eso me parece que es parte de la fauna del no recital. Sé, si no están los baños, bueno, químicos. Tiene que ser un super mega hiper archi recital para que haya baños y los químicos más. La baranda porro, dice acá. Convivir con el negrito. La baranda porro está en todos lados. O sea, un boliche también te queda. El pelo, boludo, te queda todo, pero absorbe. No sé, me molesta. No, a mí el tema de la baranda porro o la baranda cigarro, como la que baranda. No. La baranda. Como que no me genera, salvo que me lo tenga al lado, que, o sea, que venga bien concentrado, heavy. Tufillo. Claro, ahí sí. O sea, que es como ese olor a pasto quemado. Diría mi bueno, mamá. Negro, quiero que terminemos este capítulo porque te veo que sufriste mucho. Sí. Ahora voy a necesitar un poco de terapia para. Y vamos a. Por lo menos podrías probar trayéndome agua que me tenés acá como lengua de loro. Acá tengo. Gracias, ahora sabrás todos mis secretos. Señores, señoras, será hasta el próximo episodio de Desastre Natural, en donde vamos a recuperar a Mauricio y llevarlo por la buena senda y sacarlo de las drogas y todos los problemas que tiene. Oh no.